Pues aquí estamos otro miércoles más. Hoy somos tres. Buenos días. Buenos días. Buenos Estamos en el días. café de Ofilibre, muy bien acompañados. Pero Tomás, te toca contarnos. Nada, pues bueno, como estamos con esta cosa también un poco didáctica de contar un poco lo que hacemos y lo que somos, ayer se lanzaba el portal de publicaciones en abierto y de revistas en abierto, de acceso libre. Y bueno, pues qué mejor que buscar las voces implicadas en este proyecto invitando a los directores y directoras de las revistas. Y bueno, es un proyecto muy necesario que despegó con mucho ímpetu. Iniciaron dos revistas que fueron nuestro proyecto piloto y entre ellas pues está Guerra Colonial y Miguel Madueño, que es el principal impulsor de la misma. Pues hoy se ha brindado a comentarnos qué tal fue tu experiencia. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué tal te has sentido tratado por...? Preséntate aquí a los compañeros y compañeras Bueno, y cuéntanos tu nada, en proyecto. primer lugar, Tomás y Laura, muchas gracias por la invitación a Ofilibre para, bueno, pues tratar de explicar de qué trata este mundo de las revistas y las implicaciones que tiene. Yo soy Miguel Madueño, soy profesor en esta universidad de Juan Carlos y bueno, soy el director de la revista Guerra Colonial, que como bien ha dicho Laura, pues es una de las primeras revistas o revista piloto para este programa que hoy creo que ya tiene 10 revistas, ¿no? Si no me equivoco, ayer vi Sí. que tenía 10 revistas, con lo cual, vamos, vemos que la cosa va fluyendo. Sí. La revista Guerra Colonial es una revista que se ocupa de temas relacionados sobre todo con el colonialismo, neocolonialismo también y relaciones internacionales, por tanto, sí que relaciona, digamos, el pasado del siglo XIX, del siglo XX con la actualidad. Y bueno, pues es una revista, la verdad, bastante especializada, el propio nombre ya lo indica, ¿no? Pero bueno, también se trata de buscar ese espacio dentro de todas las revistas que existen sobre historia. De hecho, es muy específica. Sí, yo Sí. creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando en el consejo de nos reunimos un poco para ver las revistas que se presentaban y la vuestra, que realmente ya habíais hecho el piloto, era como muy específica, ¿no? Y es una cosa también, bueno, muy, muy Sí, interesante, la verdad. sí. Sí, la verdad es que al principio estuvimos barajando varios nombres, las personas un poco que lo montamos, y entre los nombres también figuró Colonial, simplemente Colonial, para hacer estudios que no estuvieran solamente relacionados con lo bélico, ¿no? O con la Con la guerra, pólvora, o esa con que la tanto pólvora, te gusta. exactamente, o con la guerra. Pero bueno, todos los compañeros que lo hicimos éramos todos de estudios de historia militar, entonces era prácticamente lo que nos gustaba, lo que nos atraía. Y ya digo que también buscamos ese punto de particularidad, ¿no? Ese punto en el que fuéramos únicos, ¿no? Que no hubiera mucho más. Luego también teníamos una especie de apuesta personal, porque últimamente ya no se habla de guerra, aunque las guerras existen, no se habla de guerra, sino que es algo como un tabú, y lo que se utiliza es defensas, paz, seguridad y Tal todas cual. estas cosas, y dijimos, oye, ¿por qué no le ponemos guerra a la revista, ¿no? Para Qué darle bien. esa fuerza. Muy bien. O sea, podríamos, como tenemos en estos cafés esta cosa tan didáctica, podríamos decir entonces que una de las primeras cosas que necesitamos para hacer una revista es hacer un grupo de trabajo, decidir un poco los temas y a partir de ahí, bueno, pues hacer esa propuesta, buscar la propuesta que hace la Ofilibre, que hace el Servicio de Publicaciones, la convocatoria, vamos, que nos Sí, salía, sí, sí. y a partir de ahí, bueno, pues hacer esa oferta temática, ¿no? Y de ahí a meterte en el mundo de las revistas en abierto, que sabes que nosotros estamos propiciando que sean revistas diamante, que no cobren APCs. ¿Qué fue lo que te motivó Bueno, para intentar estar en este mundillo? sí, bueno, a ver, nosotros al principio lo que hicimos fue montar la revista, prácticamente al principio era un blog, porque no, entonces, no, o sea, lo montamos siempre como revista, ¿no? La iniciativa era una revista, pero no estábamos ni en JS ni nada por el estilo. Estuvimos como 4 años por ahí divagando en la inmensidad. Sacamos prácticamente nueve números hasta que llegamos Sí, aquí al JS de la. nueve números muy dignos, ¿eh? No eran números muy dignos, pero nosotros maquetábamos todo, hacíamos todo el trabajo nosotros, o sea, Sí, es que muy era algo buena. bastante, bastante complicado. Hay que tener muchas ganas para hacerlo, muchas ganas y mucha motivación, ¿no? Pero bueno, o sea, sí conseguimos sacar, pues eso, prácticamente 50 artículos en 9 números. Después, a partir del número 9, fue cuando ya hablamos, Servicio de Sí. Publicaciones y la revista, estuvimos viendo a ver las posibilidades y ya surgió este programa. Y bueno, pues decidimos echar la convocatoria, ¿no? Sí, O la solicitud, participar. participar en el programa piloto, junto con la revista de Fondo Forum Docentis. Y Centis, nada, sí, bueno, con pues régimen ampliado. desde entonces nuestra vida, la verdad, es que mejora bastante, ¿no? En cuestiones de gestión, en cuestiones de trabajo, ha mejorado bastante por el OJS. Has nombrado la palabra UJS, que es, para quien no lo sepa, y qué cambios han supuesto frente a esa otra fórmula editorial. Sí, bueno, pues es el Open Journal System, ¿no? Es el sistema abierto de publicaciones. Es simplemente, pues, para, digamos, extender o divulgar, pues, todo el conocimiento a través de las revistas y Sí, de las de un publicaciones. formato de software libre, Exactamente. disponible para todo el mundo y que tiene una serie de parámetros estándar que el resto de revistas también siguen, con lo Exacto. cual pues estamos haciendo una comunidad o participando en una comunidad en la que todos disponemos de las mismas herramientas y tratamos de llegar con ellas al público del Claro, mejor modo, es con un políticas sistema de calidad, claro. editorial, además de gestión editorial de revistas, fácil de usar, que bueno, la propia convocatoria de revistas lo que dice es que se te ayuda, ¿no? Desde el servicio de publicaciones y desde el Sí. Office Libre a trabajar con ellos, aunque luego bueno, también se nos anima a los que tenemos revistas, bueno, a que brujuleemos y tengamos nuestros propios conocimientos pero para que nadie se asuste, realmente la propia convocatoria ya se cuida muy mucho de que bueno, esos primeros pasos, ese salto al vacío que es enfrentarse a un programa que al principio se desconoce, bueno, pues esta convocatoria precisamente se cuida de que eso funcione. Sí. Sí. Y Bueno. además lleva una licencia de Creative Commons, que no os vamos a decir cuál es, porque queremos que entréis en la revista y en acerca de se cuentan muchas cosas. Ahí vais a ver cuál es el tipo de licencia que Miguel Madueño ha elegido para su revista. Cada uno tenemos una. Y desde la OFI Libre tratamos de propiciar que sean CC BY o CC BY SA. Exactamente. Además hay debate sobre cuál es mejor o cuál es peor. Eso siempre también Por eso vamos a dejar el juego de lo buscar y a dejamos ver a libre elección si hay del contrarios. espectador. Yo creo que según vayamos creciendo en esto de los cafés, lo que tendremos que hacer es un poco ya abrir teléfonos y decir, oye, ¿tú qué eres más de CC BY o Sí, CC tener en BY cuenta. SA? Porque sí, es verdad que es un debate que nosotros aquí en la propia oficina lo tenemos, ¿no? Y Sí. nosotros pensamos y apostamos por esos dos modelos exclusivamente, pensamos que son los más libres, pero es verdad que en esos dos modelos, CC BY y CC BY SA, hay un pequeño e intenso debate, bueno, muy interesante, al final. Bueno, Miguel, imagínate que nos está viendo gente que tiene un equipo, que tiene una revista o tiene un proyecto de revista. ¿Qué consejo les darías? Bueno, y que no estén en OJS todavía, ¿no? Y Que no hayan que entrado. todavía, imagínate que además son de la universidad, con Vale. lo cual ya te estoy dando la Vale, bueno, pista. pues a ver, el cóctel es perfecto. Tenemos ganas, tenemos un equipo, tenemos un proyecto y encima el servicio de publicaciones y la universidad, OFI Libre y demás, dan una serie de facilidades para que podamos poner en marcha nuestro proyecto de una manera un poco más seria, ¿no? Bueno, al final. Nosotros prácticamente desde el principio hemos actuado como una publicación de acceso abierto, aunque no estábamos en OJS, lo hacíamos, era un acceso abierto, gratuito, no había ningunos costes ni nada por el estilo, pero claro, esto es una forma de formalizarlo y hacerlo más automatizado, hacerlo mucho mejor. Como bien ha dicho antes además Tomás, pues el sistema quizás pueda asustar, ¿no? Meterte en un programa, pero la verdad es que es muy intuitivo y para todos los que estamos además familiarizados con el mundo de las revistas, con enviar artículos, es que es el mismo sistema prácticamente para todas las revistas. Entonces, lo que pasa es que una vez lo hacemos desde el punto de vista de autor y otra vez desde la perspectiva de gestor, ¿no? De maquetador o de. Pero es un sistema muy intuitivo, igual que cuando colgamos una revista, un artículo en una revista porque la mandamos, también es muy intuitivo luego gestionarlo todo, ¿no? Vosotros, de hecho, ya habíais apostado desde el principio en la revista, incluso antes de estar en el JS, por los conceptos básicos de ciencia abierta Sí. y en particular que no tuviese costes, APCs. Exactamente, hacíamos eso, hacíamos evaluación por pares ciegos, o sea, nosotros el procedimiento era el mismo porque yo veía cómo funcionaba en el resto de revistas. El problema es que no era capaz de acercarme a los JS, no sabía muy bien cómo acercarme, no entendía cómo hacerlo. Claro, la facilidad que da al final la universidad con este catálogo de publicaciones es eso, es cubrir ese servicio, que se cubre de una manera muy, muy competente y además pues nos facilita la vida, ya digo. Bueno, y generar comunidad también entre todas las Exactamente. revistas y ver ¡Ay, que he conseguido aparecer en Claro, no sé qué claro. índice! Y tú dices, oye, ¿cómo es Exactamente, eso? claro, yo creo que una de las cosas que también que nos gusta imaginarnos en un ya casi presente, puesto que tenemos el portal, es formar esa comunidad, es decir, al final una comunidad libre lo que tiene que hacer es compartir ese conocimiento, así que efectivamente lo que tenemos muchas ganas es de reunirnos, en breve además que lo haremos, y Sí. de contarnos qué hemos hecho, cuáles han sido los logros, los trucos, las pequeñas cosas, para Claro. que entre todas y todos, bueno, pues nos podamos un poco ayudar a indexarnos. Y hablando de esa palabra indexación, ¿cómo relacionáis con esa palabra, ¿no? que es tan buscada y tan temida? Sí. ¿Y cuáles son las acciones, ¿no? Has hablado del revisor por par. ¿Cuál es un poco vuestra intención en esa búsqueda de la indexación? Calmada, entiendo, pero a la vez, bueno. Sí, a ver, bueno, yo lo primero que recomendaría es que no fuera una obsesión, porque las cosas van llegando, o sea, van fluyendo. Es que no es una obsesión, porque si desde el primer año nos obsesionamos con tener que estar indexados en 30.000 publicaciones y demás, es muy complicado, ¿no? O bases de datos, o es muy complicado. Entonces, lo suyo es no obsesionarse, es ir poco a poco. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando empieza una revista, hace falta. Al principio no tienes ISSN, ni siquiera. Tienes que presentar luego cinco artículos para Sí. conseguir el ISSN, con lo cual la cosa va lenta porque hasta que no tienes ISSN es, digamos, como un juego de PlayStation en el que tienes que ir matando monstruos para llegar al monstruo Y pasar al superior, ¿no? siguiente nivel, ¿no? Exactamente, y pasar al siguiente nivel. Y ese Eso. ISN, y perdona que te corte, ¿lo pediste tú? ¿Lo pidió el servicio de No, no lo pedí publicaciones? yo porque ni Claro. siquiera. No, no, el, a ver, que es que llegaron Claro, con nueve, nosotros ya empezamos en con el plato 2017 y entramos puesto. en Sí. 2020 o 21, ¿no? Habíamos hablado antes, Sí, de sí, todas maneras. Lo que sí. pasa es que hasta Sí. que no aterrizó el equipo Sí. rectoral actual, no se nos ha dado todas las facilidades de las que disponemos hasta el momento. Exactamente. Vale, pero por resumir entonces, tenemos que, para conseguir un ISSN, nosotros necesitamos tener un proyecto editorial en el que haya al menos Cinco artículos cinco artículos publicados publicados. de forma libre. No hace falta que tampoco estén dentro de los JS todavía. En nuestro caso estaría, ¿no? Pero no hace falta. Simplemente nosotros todavía no pertenecíamos al JS ni teníamos plataforma, pero pudimos enviar los cinco artículos como estaban en la red. Pues ya directamente nos facilitan el ISSN. Y luego nada, pues luego ya es ir buscando las diferentes indexaciones lo que piden. Por ejemplo, DOAJ creo que en su día, yo cuando lo hice, pedía dos números publicados, pues cuando tuvimos dos números, escribimos a DOAJ, hicimos la solicitud y en 6 o 7 meses nos contestaron, ya sois de DOAJ. Pues pones el sellito en tu revista, ¿no? Como lo tenemos todos, supongo, ¿no? Sí, yo creo luego, EriPlus, sí, Dialnet, Dialnet, Latindex, todo esto. Datindex, los 22 puntos de FECIT, que es un Exactamente, poco se ha puesto ahí FECIT, ahora. luego ya FECIT, viene Scopus, etcétera. preparaos, que en la siguiente vamos a conseguirlo. Bueno, esperemos, Sí, esperemos. Vamos a sí. ello, vamos a ello. Luego para las indexaciones hay algunas, las indexaciones más sencillas, bueno, que también te dan una validez, ¿no? Porque al final van armando el proyecto editorial, pero esas primeras indexaciones son quizás más fáciles de conseguir porque tienen menos exigencia. Luego ya cuando llegamos a FECIT, a Scopus, a JCR y demás, nos piden también citas, nivel de citas. Que eso es algo que ya no depende de nosotros, depende del tiempo. Depende de No, y estar en. además juega en una cierta desventaja, porque no es lo mismo una ciencia muy generalista También. que estar en un espacio Claro, en el más que específico. simplemente pues el número de especialistas que están tratando de la materia pues es limitado y no puedes jugar Exacto. con el mismo número de Yo, citas. como dice Miguel también, yo no me obsesionaría, nosotros también desde la revista, y me consta que otros compañeros y compañeras también de las revistas que están actualmente en el portal, lo que se prima y lo que se busca es un poco, primero y fundamentalmente, pasárselo bien, y segundo, hacer una acción, ¿no? De, bueno, pues un Exactamente. compromiso con el conocimiento en abierto y de, bueno, pues ser un poco esa de delegar o de transmitir conocimientos o de regalar esos conocimientos y de buscar un poco una empatía con otras y hacer comunidades, ¿no? Exactamente, Más exactamente. que ir un poco a la indexación, que yo creo que eso puede ser extenuante y además Sí, un poco, sí. bueno, Además que agotador. eso, si vas trabajando día a día, al final llega. Eso acaba Sí. llegando. Sí. Bueno, ¿y cómo se pasa de ay que no me llega un artículo a tener dos números cerrados ya antes de que Bueno, suceda? O sea, nosotros una fórmula que utilizamos, al principio es verdad que es complicado, sobre todo para temas tan específicos. A veces el director y el equipo editorial sufre bastante con la llegada de artículos, pero es verdad que luego ya cuando ya vas teniendo un bagaje y vas teniendo, supongo que le pasará a todas las revistas, cuando ya vas teniendo un bagaje y vas teniendo una serie de números, pues hay que buscar fórmulas para hacerlo. Primero, que ya eres más conocido y por tanto vas recibiendo más cosas. Y por otro lado, también es bastante útil utilizar la fórmula del dossier, ¿no? O del monográfico, que lo utilizan también muchas revistas. en el que bueno, pues, hay una propuesta de, o se abre una convocatoria de dosieres, hay una propuesta de dosieres, llegan y los directores o coordinadores de esos dosieres se ocupan de agrupar a los autores que vayan a participar y el Consejo Editorial Científico siempre te tiene que aprobarlo y ya está. Pues estamos acabando ya, así que yo haría un ¡Qué poco pena! la última pregunta de estos. Siempre venimos ahí como Sí, preocupadísimos y luego se nos hace cortísimo. Entonces, sí. bueno, pues nada, un mensaje corto de cuál es un poco, no sé, consejos, algo que decir un poco a todas aquellas y aquellos que quieran hacer un proyecto editorial. Bueno, pues a ver, si tenemos una idea de hacer un proyecto editorial, tenemos un equipo de gente comprometida. Son requisitos, ¿no? Que vamos a tener que reunir, ¿no? Si tenemos muchas ganas de hacer esto, porque al final es un trabajo que no es fácil, ¿vale? A veces puede tener sus complicaciones, pero también es muy bonito, también Claro. es muy gratificante luego ver los números de la revista que has sacado durante todos esos años o durante todos esos meses. Y bueno, pues simplemente ganas, tener un buen equipo, rodearte de gente que te ayude y luego, hombre, teniendo la ayuda de la universidad, como es el caso, pues es que es casi el 50% de todo. No, Vamos, y vamos. no hay que olvidar la labor de ir abriendo paso a gente que está comenzando en el mundo académico, que Claro, siempre también es. claro. Es eso, es darle la mano al que está a tu lado Exactamente, también, ¿verdad? exactamente. Hay una idea que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el concepto de palabras derramadas o palabras prestadas. Yo creo que una cosa muy bonita de hacer un proyecto editorial en abierto es precisamente, ¿no? El regalar, en compartir o Exactamente. el prestar, ¿no? Para que otros puedan y otras Exactamente, puedan hacer. exactamente. Así que nada más, Bueno, Laura, que se nos ha pasado el nada, tiempo. sí, vamos ahí. Seguimos esperando que contéis con nosotros en el próximo Café de Filibre. Y nada, Miguel, muchas gracias. Tomás, ¿qué te voy a decir? Que nos veremos dentro de muy poquito. Yo solo mandar un mensaje rápido a Óscar, a nuestro becario, que le van a tener una cirugía, una Ajá, intervención, que le sí. vaya fenomenal, y también a Gaby, que está nuestro otro becario, que está aquí con los exámenes, pues que vaya fenomenal. Sí, Y a toda la a por comunidad, todas. pues nada, invitaros a que veáis el portal y a que disfrutéis el portal de revistas. Y hasta el próximo miércoles. Eso es. Hasta Bueno, muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, chao. Miguel. Gracias.